祝你美好Señor, que aún vi pecador salvo, no, oh, oh, oh, fui ciego, mas hoy puedo. Mis manos para la batalla.